la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, y ahora sí llegó el momento de encender las consolas porque vamos a hablar de videojuegos. Este programa que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ya sabes, si quieres más información, manda el correo para información, no para que participes en la promoción. ventas@tecnomundohn.com. Y si quieres participar en el DS, en el Nintendo DS XL, manda el correo rocknpop@gmail.com, pone los datos tuyos y además la dirección de Tecnomundo y estarás participando para este próximo 3 de julio, aquí mismo en el programa La Consola, donde estaremos sacando el ganador. Además, un segundo premio con 6 juegos de PlayStation, así que PlayStation 3 para el segundo ganador. Bueno, ahí les cuento después cuáles son porque no los tengo a manos los juegos, pero sí, son 6. 6 juegos de PlayStation 3, wow, qué bueno. Hola, bueno, bienvenida a Manuel Trinidad y a José Manuel Molina. Lo vimos alias. El hombre más casado de esta cabina. Oíme, el hombre multimedia, le dicen. Sí. Hace radio, hace prensa escrita y lo vimos en televisión también. Y bailó en Ilusiones de vez en cuando. ¡No! Oye, este. ¿Y hacemos monólogos los domingos? Ah, sí. Ah, bueno. Vamos a cobrar derechos de formación. Sí, fíjate que nos están toda la gente que tenemos nosotros a la radio. Es cierto, no les pagamos, pues, pero pucha, o sea... Pequeño detalle. Sí, pero pucha, o sea... Están saliendo de la paz. Estamos creando monstruos aquí. Oíme, lo que ustedes se refieren como pago en especies, no entra... René, el que se encarga de eso. Ese es René, el director de la radio, René. Ah, okay. Entiendo. Esas cosas, no. ¿Te gustó la película, Prometeo? Sí, está muy buena. ¿Está buena? Muy buena. Ah, okay. Está muy buena. ¿No te gustó? No, no me gustó. Bueno, así que... ahí te vemos en la tele. Qué terrible. Ah, no, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ok, hablando de videojuegos, ¿qué tenés para hoy? Hoy vamos a empezar con un juego que, como dándole continuidad al programa del martes pasado, de hace dos martes, seguimos todavía recopilando información del E3, y uno de los juegos que mencioné la semana pasada, que promete hacer un cambio sustancial en todo lo que tiene que ver con los juegos en general, es un juego que se llama Beyond Two Souls, de, como expliqué la semana pasada, de los mismos productores y creadores del... de la película interactiva, juego, thriller, película de terror de asesinos de niños, Heavy Rain. Lo estoy. Exactamente, que apareció hace unos cuantos años. En este caso, este juego tiene hasta una protagonista que ha sido nominada al Oscar por la película Juno. Me refiero a Ellen Page. Ella va a interpretar a... ¿Pero si Justin Bieber? Exactamente. Ella va a interpretar a la protagonista, Jodie Holmes, que es una mujer que de su más tierna infancia tiene una relación intrínseca con una entidad paranormal, la cual es como una especie de relación simbiótica entre ella y esta entidad, que es una especie de fantasma. Entonces, nosotros la acompañaremos a ella en una aventura que la llevará a través del globo para descubrir cuál es su verdadera relación con esta entidad y en medio de ese viaje ella empieza a resolver un montón de problemas al más puro estilo Heavy Rain, que como ya expliqué, hasta levantar una taza implicaba un gran esfuerzo para el videojugador. En este caso, no solamente podremos utilizar las habilidades de humana de la protagonista, que obviamente al tener contacto con una entidad paranormal tiene ciertos poderes psíquicos, sino que en ciertas secuencias, en ciertas fases del juego, podremos utilizar a la entidad paranormal para atravesar paredes, para encontrar información que no puede encontrar la protagonista al ser humana. Entonces, como ya expliqué, va a ser una relación simbiótica entre ambas, tanto la humana como el fantasma, y a medida que va avanzando el juego, los creadores prometen que te darás cuenta que más que una relación entre una humana y una entidad paranormal, hay algo más. implícito en la situación. Esta chavita de Ellen Page es bien, le gustan esos proyectos así bien raros. Fíjate que sí, no sé si ustedes vieron una película que ella hizo que se llamaba Hero, si mal no me equivoco, o cómo era. Era una comedia donde ella interpretaba a una cipota obsesionada con los superhéroes, que se hace la ayudante de un loco que se creía superhéroe. Sí, yo creo que yo la vi, fíjate. Que no sé, que el loco se creía Batman, algo así. Algo así, que él era el novio de Liv Tyler, si mal no me equivoco, y que a Liv Tyler se va con un narcotraficante y que él se mete la idea en la cabeza de que a Liv Tyler no se fue con él, sino que se la secuestraron. Oye, sí, Mario ahora sí. No es nada. Sí. Bueno, vamos, si está escuchando Sisu, que nos diga. Entonces, bueno, esta chava, Ellen Page, ahí aparece en el videojuego. En este juego. Entonces, como ya dije, al momento de ser etéreo, al momento de utilizar a la entidad paranormal, vas a tener que utilizar lo del del control del play para poder dominar a una entidad que no tiene básicamente masa corporal. Entonces eso le dará una dificultad más grande al juego, porque no es que solamente va a andar flotando, sino que vos tenés que saberla dirigir y saberla y saber al más puro estilo Patrick Swayze en Ghost, cómo obtener información al no tener masa corporal. Dime qué interesante el crossover que están haciendo entre actor de película en el campo de los videojuegos. Sí, sí, sí. Que yo me acuerde, la primera que yo tengo memoria fue cuando Mark Hamill apareció en aquellos juegos Wing Commander. Mark Hamill apareció en lo que para mí fue, o la primera que yo tuve noticia, un juego que era más o menos una película interactiva. Ahí el protagonista era Mark Hamill. Me acuerdo de John Reno Onimusha. Ajá, exactamente, que esa historia de Onimusha. Sí, increíble, buenísimo. increíble. Y lo otro que me viene a la mente era Kristen Bell en la saga Assassin's Creed. Ajá, exactamente. Ah, Kristen Bell será ahí. Sí, es la novia, fleca traidora de Desmond. Uh-huh. Kristen Bell. Kristen Bell. Te escuché Christian Bale. Batman hizo el crossover de Batman Kristen, a Batichica. Sí, dijo, ajá, qué raro. No. Kristen Bell. Kristen Bell, ok, ahora sí. ¿Cuándo sale la venta este juego, José? Al igual que este y el siguiente que hablaremos, salen el próximo año. No hay una fecha tentativa, se espera que sea para finales del 2013, pero así como puede ser por la mitad, puede ser hasta Navidad. Pero ya esto, ya ponele que será, son los cantos del cisne de lo que son los juegos fuertes para PlayStation 3. O sea, estos son los juegos con los que básicamente ellos van a cerrar lo fuerte de la consola. No digas eso. No, es cierto. Es que, ¿por qué hablas de un fin de la consola? No es un fin, me refiero. Le quedan 2 años, no te preocupes. Más o menos. Al fin comercial. ¿2 años le quedan? Sí, 2 años. ¿Me garantizan que le quedan 2 años? Ok. En 2 años ya van a estar relleno con lo de Orbis, el Play 4. O sea, en 2 años van a comenzar a salir la consola. Exactamente. Correcto. Okay. Entonces yo de vos estaría haciendo... Un año más, ¿sabes que tenemos 3? No, Martín, pero ahí está el Play 2 todavía. No, pues sí, es cierto. No por eso, pero pensá en el cambio. 3 años para hacer el cambio, está bien. Tienes tiempo para hacerte un cultivo de tejido renal para ver si realmente vale la pena. Si creces otro riñón. Sí, vale la pena. Que lo ganes. Bueno, vamos a continuar con la consola más adelante. Mientras tanto, música y ya regresamos. Rock and Pop y la consola, te regalamos un Nintendo DSXL. Para participar, manda tus datos personales a rocknpophn@gmail.com. Y danos la dirección de Tecnomundo y estarás participando en este Nintendo DSXL. Sorteos el próximo 3 de julio en el segmento La Consola de Rock and Pop Interactivo. Patrocina Tecnomundo Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanza y Fuente Soberanía. Para más información escríbenos a ventas@tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Seguimos en la consola en Rock and Pop Interactivo. Recuerda que este programa llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagadoría. Si quieres más información de los videojuegos, figuras o lo que a vos se te ocurra, manda tu correo a ventas@tecnomundohn.com. Además, seguir participando en la gran promoción que tenemos con Tecnomundo y la consola, que es un Nintendo DSXL, que se estará sorteando este próximo 3 de julio. Solo tenés que ponernos la dirección de Tecnomundo y tus datos personales y estarás participando. Además, un segundo premio de 6 juegos de PlayStation 3 para el segundo ganador. Continuamos con Banner. ¿Ya, continúo? Sí, dale, dale, dale. ¿Qué parte no entendiste? Continuamos con Banner. Es que soy un poco lento. Sí, bueno. Sí. Sí. Así me dicen en el barrio. Ajá. Vamos a hablar ahora de lo que promete ser el final de una trilogía que cuando salió la primera, antes de verla, bueno, el 1 y el 2 han estado acompañados por películas animadas sumamente buenas, que son creadas por el mismo animador de Aeon Flux. Ah, para que tenga una referencia, son aquí animación como alargada. Ajá. Y que es sumamente detallada. Me refiero a los juegos Dead Space, que básicamente es una película de zombies en el espacio. O sea, el 1 y el 2 nos narraban una misión fallida científica que se topa con una plaga que se llamaba los necromorfos, que convertían a las personas en una mezcla entre monstruos y zombies tentaculosos. Entonces, oye, sí, no es nada. Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces, los juegos eran... Era como que estuvieran jugando una película de Alien. O sea, eran en los pasillos de la nave, con un ambiente asfixiante. Entonces vos ibas caminando, como era un shooter en primera persona, y de repente te salía el monstruo. O sea, realmente el 1 y el 2 fueron muy buenos. Pero igual, o sea, siempre el elemento del enemigo, que es la plaga necromórfica, no sabías de dónde venía. O sea, vos sabías que ellos se toparon con él, con la plaga en cuestión, pero no sabías qué había pasado. Entonces, para el próximo año se anuncia lo que será el último capítulo de esta saga, que es Dead Space 3, que como los dos anteriores también vendrá acompañado con una película animada, y en este caso los dos únicos sobrevivientes del 1 y el 2, que son el piloto de la nave y un teniente, llegan a un planeta congelado, donde supuestamente van a encontrar la fuente de la plaga necromórfica que ya se empezó a regar por todo el espacio, ya no solamente en la nave en cuestión y la gente que estuvo implicada desde el principio, sino que básicamente lo que ellos intentan hacer al encontrar la fuente es encontrar la manera de destruirla, detenerla, porque están a punto de destruir todo el espacio. No sé qué tanto éxito irá a tener este, porque va a ser en un ambiente abierto, o sea, en un planeta congelado. Si bien es cierto, van a ver la mayor parte de las pantallas, van a ser en cuevas, pero la marca de estos juegos de Dead Space es lo claustrofóbico, lo asfixiante, lo que vos no sabés, la poca iluminación, los pasillos cerrados de las naves. O sea, precisamente el título Dead Space, desde ahí te dice mucho, pues. Banner, pero vaya, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo serios problemas con espacios cerrados, me afectaría. A ver. El más claustrofóbico es el 1. O sea, si vos jugás el 1, ahí, si no estás preparado y vos decís que tenés algo de claustrofobia, ajá, te va a desesperar. O sea, vos vas por pasillitos pequeñitos, pues, de una nave caminando, y de repente te salen los monstruos, y vos, y como te digo, es un shooter en primera persona, vos tenés que saber de qué manera tenés que matar a los monstruos y salir con vida. Entonces, sí creo que te desesperaría un poquito, por lo menos el 1. Ojalá no se pase en la franquicia como se pasaron con Mass Effect. Sí. Por los gráficos que he visto, hay un juego que se llama Planet, que todo el juego sos como un marín que estás en un planeta congelado. No lo he visto. Los Planet. Ese juego no es malo, pero por los trailers que he visto y por las imágenes me recuerda mucho a los gráficos de Los Planet y al sistema de juego. Entonces, como dice Manuel, ojalá que no vayan a matar la franquicia, porque realmente esta ha sido como el pariente pobre de este tipo de shooters. Entonces ha ido ganando posiciones lentamente, ya que saquen el tercero, sería malo que realmente con este le dieran un mal final a una franquicia muy buena, que como digo, es como el pariente pobre de los shooters. No llega a un nivel ni de Halo, no llega a un nivel de Gears of War ni de Resistance, pero realmente tiene su lugar bien ganado en el género de shooters de terror. ¿El primero hace cuánto salió? El primero salió como en el 2008, casi unos cuantos meses después de la salida del PlayStation 3. Ah, pues no es tan viejo. Esto, esta franquicia empezó con las consolas de nueva generación. Y como te digo, las películas animadas que acompañan a los juegos son muy buenas. O sea, la de la 1, Es una de las películas de animación más sangrientas que he visto en mi vida. ¿En serio? O sea, es súper, para que vos lo digas. Sí, para que vos lo digas. Sangrienta. O sea, sí, yo la estaba viendo y a medida que iba avanzando, o sea, hasta la sé así para ver si no te chequearon de sangre o de tripas. Pero, o sea, realmente, y el juego, o sea, el juego está a la par de la película. O sea, es sumamente gráfico. Obviamente, es recomendado para adultos. Para, claro, adultos, sí. Más que todo por los niveles de gore, de sangre y descuartizamiento que hay. Entonces, que vos quedaste fascinado con total eso. Total y completamente. Bueno, señores, vamos a música. ¿Traes algún listado hoy, Banner? Podemos inventarnos uno. Disculpa, qué capacidad. O sea, en la tele. Sí. Ya lo sabe. Ya, ¿ah?, lo sabe. Así es. Y luego entrevistar a Fonseca, te cuento. Saliendo del programa, se... está en el Hotel Florencia. Ahí está Fonseca, por si querés. Así dicen, sí, así dicen las malas lenguas. Habitación. Habitación. No. ¿Querés la habitación? Es que... Tienes que llegar con poco... chancletitas así, con tipo de tortillera y con chorcitos. No, fíjate que room pensaba... Room service. Y ahí pensaba llegar con baby doll, pero todavía no. No. Boca de Dios, padre. Música, ya volvemos, estás en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Saludos a Rocco de parte de José, su ídolo. Y a Manuel Ferrara, que está escuchando el programa. Bueno, continuamos en la consola que llega gracias a Tecnomundo que cae en el barrio El Jazmín, calle 3, Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ya sabes, si querés más información, manda tu correo a ventas@tecnomundohn.com. Y si querés participar en el Nintendo DS XL, solo tenés que escribirnos a Rock N Pop, Rock de Rock, ¿verdad? No, es que, como Rocco. Es que me estaban escribiendo ahí Rock sin K. R-O-C-K. Bueno, rocknpophn@gmail.com y estarás participando en este próximo 3 de julio. Además, un segundo premio de 6 juegos para PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo y la consola. Bueno, ahora vamos entonces a hablar de una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, lo estoy esperando. ¿Y no es Rocco? No, obviamente no. Obviamente no. El juego de God of War Ascension. Sí. Como todos sabemos ya, se avisó la salida del nuevo juego, El Dios de la Guerra, y hemos hablado más o menos amplio de la información que hay disponible, pero al mismo tiempo que vaya a salir El Dios de la Guerra, Ascension, va a salir la edición de colección. Sí. Sí. La edición de colección, bueno, en la mayor parte de los juegos que van a ser éxito de venta, siempre sale una edición de colección, y en este caso no es la excepción. Aparte que te va a traer todo el contenido descargable, es decir, todas las armaduras que van a estar disponibles, sí. Que van a estar disponibles para el modo multijugador, que como ya explicamos, al igual como Kratos le vendió su alma a Ares, los cuatro personajes que van a estar disponibles para jugar en línea, vos puedes escoger a qué dios le vendes la armadura. Entonces en esta edición de colección ya esas armaduras vienen. Vienen un paquete de avatars para el PlayStation Network. O sea, el avatar es la figurita. La figurita que vos pones como tu imagen de usuario. Ajá. Viene una figura de 8 pulgadas de Kratos y la caja es de metal. La caja es de metal y por un módico precio que oscila casi en los $80, vale la pena comprarlo. Fíjate que está bueno. Fíjate que está bueno. Vale la pena comprarlo. Lo que pasa es que aquí lo van a querer vender como a 3,000 pesos. Más o menos, sí, solo porque la caja es de metal. Entonces, sí. Etcétera, ahí viene el Kratos. O lo van a desarmar y te lo van a vender por aparte. Exactamente. Sí, el Kratos te lo van a vender a 1,500 y el juego a 1,500. Sí, y el contenido descargable a 1,500, ya liceno. Sí, no, sería bueno mandarlo a pedir a los Estados Unidos $80 y cuánto? $90. No, $80. $80. Ahí te vale 60, normal. Sí, solo pagan $10 más por una figura, contenido descargable, la sí, caja vale la pena. Todavía no tiene fecha el juego, todavía no se sabe cuándo va a salir. Fíjate que la edición de colección va a salir para el 12 de marzo del 2013. O sea que eso te está diciendo que El Dios de la Guerra va a salir en los primeros meses del 2013. O sea, ya no es la fecha tentativa de finales del 2013, sino que ya si esto va a salir en marzo, quiere decir que el juego va a salir el mismo marzo. Lo interesante de este juego es que vas a poder jugar en línea, me decías, ¿no? Exactamente, eso es la gran novedad que tiene enloquecido a todos los fanáticos del Dios de la Guerra, que vas a poder jugar en línea, escogiendo cuatro personajes aparte de Kratos. En este tipo de juegos, creo que es la primera vez, ¿no? De estos juegos así. De aventura, sí. De aventura, sí. Sí, sí, sí. Así, al estilo Dios de la Guerra, que creó su propio ¿cómo se llama? Género. Su propio género de slash hack and slash. Exactamente, pero desde otro punto de vista. Y siguiendo con esto de las precuelas, así como Sony anunció la precuela de Dios de la Guerra, Xbox no se quedó atrás y ya anunció el siguiente capítulo en la saga más exitosa que ellos tienen, aparte de Halo, que es Gears of War. Esta se va a llamar Gears of War Judgment, y estará situado unos años antes de toda la trilogía de Gears of War. Entonces, tomando en consideración que va a salir casi en las mismas fechas del Dios de la Guerra, probablemente, a pesar de que son géneros diferentes, va a ser el fuerte contendiente de la precuela de Kratos. Entonces, ya ahí empezás a ver más o menos cómo van a ser las batallas de ventas del próximo año. Habría que ver quién realmente se va a llevar el premio, porque, o sea, como son géneros tan disímiles, a pesar de que son juegos de video, o sea, Kratos tiene su pueblo. Sí. Y Gears of War, yo conozco gente que compró el Xbox solo por Gears of War, ni siquiera por Halo, ¿sí? Sino que solo por Gears of War. Es muy bueno. Realmente, si no han jugado Gears of War, aunque no tengan Xbox, consigan uno prestado y vayan a hacer la casa a un amigo, alquílenlo. O sea, jugar la trilogía de Gears of War, darle vuelta de un fin de semana, así de una sentada, vale la pena realmente, porque es un muy buen juego. Aparte que la historia es bien así como que te toque el alma. Entonces, ¿como Rocco? Más o menos, sí, así como Rocco, que te toque el alma. Sí. Ok. Bueno, continuando con la edición de colección de 15 años de Rocco, uh-huh, entrenador de animales, entonces... ¿Y la gente quién es Rocco? Google es Rocco. Sí, ajá. Pero con Seiya Chon. Sí. Entonces habría que ver, porque como digo, o sea, así como Dios de la Guerra Ascension va a ser una precuela, este Gears of War Judgment, que también fue presentado en el E3, tiene una cantidad de mejoras en relación a los anteriores, sobre todo en el modo en línea, que ahora van a haber como ocho tipos de modo en línea, de campañas y etcétera. Entonces habría que ver cómo. O sea, ¿cómo explicas cuando en una precuela las cosas están mejor que en las secuelas? Fíjate que, a diferencia del cine, que eso me gustó de la película Prometeo, que no sentís el cambio en cuanto a los efectos especiales, en el caso de los videojuegos, cuando hacen una precuela, realmente como ya tienen la historia, o sea, y por lo general las precuelas son bien, bien recientes, entonces no hay tanto error, no hay tanto error. Lo poco que he visto es que las naves de que se van a utilizar los vehículos se miran un poco como más viejitos en relación a la trilogía original, y los extraterrestres, que siempre se me olvida el nombre, son diferentes. Son diferentes porque en Gears of War 3 vimos que apareció una variante de esos extraterrestres que eran bastante difíciles de aniquilar, entonces habría que ver. Yo como fanático de Dios de la Guerra no me ubico todavía qué van a hacer, fíjate. Fíjate que no sé la historia, a dónde lo van a ubicar, qué va a tratar, a quién va a matar. Fíjate, o sea, que hay algo interesante con el Dios de la Guerra, porque la historia, solo te han dicho, en una precuela. Va a ser antes de que Kratos sea el fantasma de Esparta. Pero a lo o que... sea, que era el comandante del ejército espartano. Ajá. Mira, o sea, lo que han dicho hasta ahorita Sony es que va a empezar en el momento en que él se da cuenta que Ares lo engañó y que lo hizo asesinar a su propia familia. O sea, en la mera batalla, cuando él le vende el arma. Lo que pasa es que en los cinematics de los juegos anteriores, vos mirás que inmediatamente después que pasa eso, aparece la viejita, sí, ahí se le pegan las cenizas. Exactamente. Ajá, entonces... Pero lo que van a hacer es que la historia es entre eso. O sea, van a explicarte todo ese tramo. Todo ese tramo te lo van a explicar en esto. O sea, que vos lo has visto en un cinematic de que pasa en segundos. Ajá. Pero en este juego va a ser todo. O sea, toda una aventura por aparte. Y el juego terminaría entonces, el final... El final es cuando en la muerte de se la, le pegan de la, las cenizas. Se le pegan las cenizas. Porque el juego va a empezar cuando él acaba de asesinar a su familia. O sea, que es antes de Ghost of Sparta. Exactamente. No, pero es que a él se le pegan las cenizas cuando él mata, cuando él termina de matar a la esposa. A la familia, sí, exactamente. A la hija. Entonces, ese tramo entre el que él mata a la familia y entre que las cenizas le quedan adheridas al cuerpo, esa es la parte que te va a contar. Lo que sí no sé, porque nunca jugué los de PSP, es si él en los juegos de PSP utiliza las... ¿cómo se llaman? Las Blades of Olympus. No, of Chaos, creo. Ah, sí, Blades of Chaos. Sí. Uh-huh. No sé si las utilizarán los de PSP, que son las únicas precuelas que existen. ¿O empezás los juegos con otras armas? No, empezás con las... ¿Con esas? Sí, lo que pasa es que tienen otro nombre. Sí, claro. Porque aquí... Tienen otro nombre. Porque aquí dijeron que las armas ya están confirmadas. Las armas que Kratos va a utilizar desde el principio van a ser estas, las que él siempre ha utilizado. Entonces, me imagino que aquí te van a contar en el momento exacto en que él se hace... De esas armas. En esas de PSP salen las cadenas amarradas a los antebrazos. Exactamente. Pero creo que tienen otro nombre. Creo que no se llama Blaze of Chaos. Es que si vos mirás. ¿Ah? Son las cadenas del Olimpo. Sí, yo creo algo así. Ajá, creo que es así. Chase of Olympus. Ajá, esas son. Porque si ustedes se acuerdan de los cinematics, se mira cuando a él le amarran las cadenas que quedan adheridas a su carne de Forever and Ever. Entonces aquí te van a contar eso. Pero que también eso lo ves en los cinematics de los otros juegos. Sí. Pero ya las armas que él va a utilizar ahorita van a ser esas. O sea, tienen que hacerlo de buena manera, porque si vos te fijas, todos los capítulos de Dios de la Guerra han ido perfectamente... Encajan, sí, exactamente, sí. Hasta el último que va a utilizar las alas y todo lo demás, sí. Pues, o sea, pero habría que ver de qué manera lo hace. Y que lo podés jugar tranquilo. Sí. A pesar de que los juegos nuevos tienen más cosas, pero los juegos viejos, los de Play 2... Son muy buenos, sí, son muy buenos. Entonces, marzo del 2013, se espera que salga a la venta esta caja... Ahorrar, exactamente. Sí, no, fijo. Y para los de Xbox ya está la respuesta de Microsoft. Va a ser Gears of War Judgment, que también va a ser precuela de en este caso, de Gears of War. Perfecto, entonces. Buena información. Vamos a música y volvemos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Cuando llegamos al segmento final de la consola, no se les olvide que llegamos gracias a Tecnomundo y que tenemos unos buenos premios para ustedes. Estos premios que ustedes tienen que mandar su correo electrónico a rocknpophn@gmail.com. Tienes que ponernos tus datos y además de eso, la dirección de Tecnomundo. Y estarás participando para este próximo 3 de julio en este Nintendo DS XL. Además, un segundo premio de 6 juegos de PlayStation 3, cortesía de Tecnomundo y la consola. Así que, señores, sigan mandando muchos correos para que tengan más oportunidades de ganar. Y el inbox ya está lleno. Ya está full el inbox. ¿Cuánto más o menos? ¿En serio? Bueno, muy buena cantidad. No, ¿cuándo es el sorteo? 3 de julio. 3 de julio, ya lo sabes. Y el siguiente premio va a ser una cena con la gente de la cabina. Con vos. Una invitación a tu boda. No. Bueno, ¿tienen alguna noticia por ahí rapidito antes de despedirnos? Ah, pues fíjate que ahorita, a la carreta, hoy salen unos juegos de interés que me llaman la atención para el WiiWare, para que bajes de tu Wii. Mega Man X2, están empezando a sacar Nintendo juegos que no son de Nintendo. Que eso a mí me llamó la atención porque ya se están alistando para el Wii U. Vas a tener que empezar a traer cosas nuevas si en realidad querés cautivar a los nuevos consumidores. A ver, otra que nos dice la carrera, está posteada en la página de la consola. Para que ustedes lo lean a detalle, son 56 páginas, los tengo que resumir aquí. Se dio a la luz un documento que se había sacado Microsoft en el 2010, en que hablaban ya del Xbox 720, pongámosle entre comillas. Oíme, nosotros ya habíamos hablado en una edición anterior de que lo querían hacer como un centro de entretenimiento para tu sala, que te iba a dar internet y te iba a dar un montón de cosas. En ese mismo documento habla del Smart Glass, que es la tecnología nueva que presentaron en el E3. Y lo que me llamó la atención, lo que leí ayer, fueron dos cosas en particular. La primera es que el Xbox, aparte del que ya habíamos dicho que venía con el nuevo Kinect, va a venir con lentes de realidad aumentada para competir directamente con Google. Entonces que vos vas a estar en tus juegos, entonces pones tus lentes para jugar y en los lentes te va a salir como, te viene un enemigo por atrás o que no sé qué. Que no sé. Ah, ¿en serio? Sí, ya. O vas a tener que voltear tu cabeza lejos de la pantalla y vos vas a ver cosas a través de los lentes. Como que estoy viendo a través de los ojos de Arnold. Bueno, yo sé eso, ¿va? Sí. Y esa fue una. Y la otra cosa que me llamó la atención es que le quieren intentar hacer lo mismo que hace el Wii U. Que cuando estás jugando y alguien ocupa el televisor, vos jalás el juego a tu control. Lo que Xbox quiere hacer es que si vos tenés Smart TVs, que son televisores LED, LCD, que tienen conexión a internet, vos pasas tu juego de ese televisor que tenés en la sala al televisor que tenés en tu cuarto. Y te vas. Y cuando ya terminaron de usar el televisor en tu sala, regresás y lo volvés a regresar a la pantalla principal y seguís jugando como que nada. Pucha. No, la Xbox viene a matar. Ajá. Y el otro detalle que me dejó tonto fue que ellos sabían que por cuestión tradicional, Nintendo iba a sacar con su Wii U a $250 aproximadamente. Ellos están tirando de que esa nueva Xbox salga a $299. Hijo de pucha. Así que... Sí, hombre. Que, pero qué bueno, o sea, para uno de consumidor, qué bueno que le están bajando los precios. O sea, solo falta que PlayStation... ¿ah? No, pero lo traes, pues. No, pues sí, sale mejor traerlo. Pero solo falta que PlayStation lo meta a $500, o sea... Lo cual es muy probable. Sí, pero si entra, sí se los van a reventar entre la Nintendo y... aparte y... de que hasta ahorita Play no ha presentado nada que... A $100 debería poner. Sería bueno. Lo que pasa es que PlayStation sigue manteniendo el estándar de que ellos son el reproductor de Blu-ray más práctico que hay. Pues, el porque... nuevo Xbox va a traer Blu-ray. Sí. Gracias por acordarme. Sí, sí, pero, sea, pero hasta el momento en que eso no cambie. Pero, sea... pero reproductor de Blu-ray, eso era cuestión de tiempo de que la Xbox o que la misma, claro, Nintendo le pusiera. Pasa que ¿cuántos años después? Recordá que el Play salió en el 2008, el Play 3. Estamos en el 2011. Bueno, entonces por lo mismo, ¿qué vas a dar más? ¿Qué más vas a dar? Era novedad en aquel entonces. Exactamente. Pero ahora, ¿qué? O sea, tenés que dar algo que de verdad, como mencionaba Manuel, el caso de Microsoft, que se queda como, wow, pucha. Si Wii U y este nuevo Xbox vienen a matar. Lo que pasa es que si vos analizas también lo que acabas de decir, toda la parte tecnológica del nuevo Xbox y el básicamente trato que tiene Ubisoft con Nintendo, o sea, básicamente le van a producir los mejores juegos a Nintendo. Entonces, ¿dónde está Sony? O sea, yo solo ahorita... Me solo está preocupando Sony. Dios de la guerra. Mira, yo lo que quiero pensar es de que a raíz del errorazo que cometieron, de la precipitación que tuvieron con sacar el Move, que ahora lo están tomando como con más calma, también, no, dejamos que se queque, a ver qué tal le funciona. Y... Porque con el Move, por ejemplo, se anticiparon mucho, lo quisieron sacar. No, yo quiero. Quisieron competir con el Wii. Sí, sacarlo antes, porque ahí viene el de la Xbox. Y mirá, fue malo, ¿no? El Move. Sí, realmente no. O sea, sí vale la pena y tiene sus cosas interesantes. Pero es mejor el de Xbox, hay que ser honesto. Totalmente. Sí. Aunque aquí ya me amenazando la muerte a uno, pero sí. Bueno, yo soy PlayStation, pero hay que reconocer que el de Xbox es mil veces mejor. El Kinect 2, por lo que veo, viene a matar. Porque sí. Ya te va a leer. Los dedos, las dos, los tres articulaciones de los dedos que en el Kinect ahorita será que los pasamos a Xbox. Habría por que lo visto. Ah, puede ser, porque no, pues de eso se trata, pues. Oferta y demanda. Este paso de Nintendo Play. Exactamente. Sí, bueno. Y la otra, antes de que vayamos, Ubisoft, que fue la gran ganadora del E3, sin discusión, ya empezó a decir que aparte que viene una secuela de Prince of Persia para el cine. Van a sacar películas de Assassin's Creed y van a sacar película de Watch Dogs. ¿Viene película de Assassin's Creed y de Watch Dogs? Increíble. Para que esa tengan, Watch Dogs se mira... Para tener a todo el mundo cautivado. Esta gente de Ubisoft, mi respeto. Pero no se sabe cuándo la película de Assassin's Creed. Solo hicieron el anuncio de que viene y todo, pero ellos ya han hecho películas antes. Por ejemplo, en Assassin's Creed 2 ya traía la historia previo de Assassin's Creed 2 y la hicieron con los actores que digitalizaron para el juego, con las mismas voces, todo igual. Y si te ibas a los puestos de piratería, te lo vendían como el estreno del año. O sea, te lo vendían como una película aparte. Y te decían, no, es que acaba de salir, mire, que no sé qué cosa, y de la que chicho. Bueno, señores, muchísimas gracias a los dos. Bueno, gracias a pendientes, es que en un par de horas ya va a estar listo el podcast. Perfecto, y bueno, ya Fonseca, ya me imagino que está saliendo del baño. Sí, a correr. Está saliendo de la ducha. Corre. Hay que correr, José. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.